Por la sabana y busca el grillo con frenesí, y la grillita enamorada le dice al grillo, y la grillita enamorada le dice al grillo, vete pa' acá, vete pa' allá, vete pa' acá, vete pa' allá. Si tú me amas para ofrecerte un porvenir, y la grillita enamorada le dice al grillo, y la grillita enamorada le dice al grillo, vete pa' acá, vete pa' allá, vete pa' acá, vete pa' allá. Iremos a la quebrada y formaremos un porvenir. Si nos preguntan dónde estuvimos, contestaremos. Si nos preguntan dónde estuvimos, contestaremos. Vente pa' acá, vente pa' allá, vente pa' acá, vente pa' allá. Enamorada con el grillito ya se casó, y ahora felices en su cuartito solo se escucha, y ahora felices en su cuartito solo se escucha, vente pa' acá, vente pa' allá, vente pa' acá, vente pa' allá.